No sé en qué vamos a terminar de Renzi. Lo que me preocupa es que ayer, como los periodistas estos dicen cualquier barbaridad, cualquier cosa, decía que sí, que la CGT ahora, yo no creo que sea así, ¿no? Como él dijo, pero bueno, dijo que la CGT se iba a reunir con el gobierno porque consideró que del día de San Cayetano no hubo mucha gente en la calle, que la gente en realidad está de acuerdo con la política del gobierno. La verdad que me sorprende. Fermín. Pero bueno, de esta gente que se puede esperar que digan. Y así todos los medios, lamentablemente, que siga bien de Renzi. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Drafategui. En Argentina tenemos un problema económico, financiero, endeudamientos, falta de dólares, desocupación, una puja de intereses en las distintas líneas de consumo. Debe reunirse los representantes de las organizaciones económicas, de trabajadores, financieras y sociales, y ponerse de acuerdo en un programa viable, obligatorio a cumplir por quienes se ha elegido dentro de las organizaciones participantes. La política no está dando buenos resultados. Gracias. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Allá por el año 1983 había un programa que se llamaba Protagonistas. Lo conducía Eduardo Liberti. Un periodista que se llamaba Ricardo Horvat lo dijo por primera vez, lo escuché, ¿no? De la libertad de empresa, no libertad de prensa. Entonces, bueno, yo no sé, ¿no? Lo abarca a todos eso. ¿Para qué escuchar programas? Entonces, si todos están influenciados por intereses. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel. Bueno, yo creo que como todo hay que volver a la fuente, hay que abrevar en el general. Hay que volver a las internas. Lo primero y principal, hay que echar a la cámpora, a Cristina, a Kicillof, a todo lo que tenga olor a cámpora o cristinismo o kirchnerismo, toda esta porquería que colonizó el movimiento. Pero hay que tener lo que hay que tener para echarlos definitivamente, porque curiosamente tenemos detenidos, procesados, violadores, todo, desde vudú, una amplia gama, vudú, Moreno, Lázaro Báez, degenerado de Alberto Fernández, traidores como Scioli, Randazzo, bueno, toda esta porquería. Ya se da cuenta que con la reconversión no alcanza, Miguel. Hay que definitivamente echarlos del movimiento, son lo más impresentable que tenemos. Por eso no vamos a pasar nunca el pan en el plato, Miguel. Bueno, le mando un saludo. Buen día, Miguel. Facundo de La Plata le habla. La verdad es que dejemos de llamar peronista a cualquiera. Es claro que cualquiera que esté a favor del aborto no es peronista. Así es de atajante y así para empezar a hablar. Entonces, en ese sentido, Axel Gorilov no puede ser peronista, no debe ser identificado como tal. Puede ser un candidato como Cristina, como cualquiera de los otros, como Massa, como Scioli, como cualquiera de los otros, pero no va a ser nunca peronista. Y no es cierto que no haya nadie que esté trabajando. Que a usted no le guste es otra cosa, porque estaba trabajando Guillermo Moreno hace rato, puede gustar o no, pero es el único que sale a decir las cosas. Y creo que en ese sentido por lo menos habría que empezar a trabajar. Primero, organizar el peronismo a partir de este ordenador, que es, o sea, todo el que esté a favor de, guiado por la doctrina, y después organizar un frente electoral. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Miguel. Justamente allí está el error, de pensar en hacer un frente. Para hacer un frente no se precisa fortificar nada, se hace con el sello del PJ y se hace. El tema no pasa por ahí. El tema pasa porque hacer peronismo no es declararlo o declamarlo, es tener el concepto de que en el peronismo el pueblo tiene la decisión de elegir. Entonces, si aparece Menem con el síganme, o aparece cualquiera que digan yo soy el que conduzco, vengan atrás mío, estamos en un problema, porque no es lo que estructuralmente se requiere y se necesita. El movimiento debe sacar sus líderes naturalmente. No se le puede decir fulano, sultano es el candidato. Miguel. Señor. Le completo la información respecto al tema del Deportivo Morón y Cosmos. El partido se jugó el 16 de febrero de 1981 en el marco de los festejos del ascenso del Deportivo Morón, que había ganado el ascenso de Primera C, la vuelta de Primera C a Primera B, claro, en 1980. En la cancha Deportivo Merlo. Bueno, y allí celebraba la gente del Deportivo Morón con la llegada del Cosmos de los Estados Unidos. El partido terminó 2-2, los dos goles del equipo norteamericano los hizo el gran goleador Giorgio Chinaglia, que todavía quedaba en el equipo, ya no estaba ni Beckenbauer ni Pelé, pero sí estaba Carlos Alberto, el gran lateral izquierdo de Brasil del 70, y estaba Julio César Romerito, un gran jugador, un gran número 10 que tuvo Paraguay en su momento, que muy destacado en las eliminatorias, hasta llegó a participar y a ganar la Copa América de 1979, que se jugaba con otro formato al que se jugaba en este momento, la que ganó Argentina, la última. El árbitro fue Jorge Romero, y los goles del Deportivo Morón los hicieron Oscar Ruiz y Juan Carlos Gómez II, que fueron realmente unas figuras importantes en aquel equipo del Deportivo Morón, que celebraba entonces su ascenso, su vuelta a la Primera B Metropolitana con aquel partido frente al Cosmos que terminó 2-2. Yo lo transmití y no me acuerdo nada. Bueno, pues yo, por eso le digo, 16 de febrero de 1981, le doy a decir algo más. La entrada general salía 20.000 pesos, y en aquel momento 1.700 pesos salía un ejemplar de un diario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:37, 4 grados 5 décimas, la temperatura, jornada muy fría en Buenos Aires. Carbone. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Escuchando a los oyentes, me hicieron pensar un poquito, y la realidad es que, opinando individualmente y todos por separados, no hacemos nada. Porque, y te lo voy a decir con música, como decía Jorge Cafrune, la patria no se hizo sola. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán. La patria no se hizo sola. Si quiere, le voy a contar. patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos. Tuvo yeguada salvaje y campos sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Yo digo, es por si acaso. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cuando escuchaban a Cafrune, la patria no se hizo sola. Y cuando dice montoroñando se refería a los montoneros del país federal, de los caudillos, e inmediatamente hice la relación con la organización guerrillera. Y yo digo, qué rápido pasan todos los ciclos de las cosas que no son duraderas, que son perennes, nacen, se reproducen y mueren. Cuando las organizaciones guerrilleras del país, el ERP, Montoneros, FAR, todas las que conocimos, se evaporaron, muchos de aquellos integrantes hoy están reciclados en los partidos políticos, y es necesario, por lo menos para nosotros que fuimos contemporáneos, no perder de memoria todo lo que nos pasó. Porque se luchó durante 18 años para el regreso de Perón y después se disputaban para ver qué bando podía influir a Perón, creyéndose los que tiraban de la derecha o de la izquierda que podían lograr el objetivo, y Perón era ininfluenciable. No lo podían influir, no lo pudieron influir las potencias mundiales, no lo iban a influir las organizaciones locales. Tenía su propia decisión, su propia personalidad, y por supuesto tenía sus observancias. Alguna vez, cuando tuvo que decidir la opinión sobre Mao Zedong, dijo, es un amigo y un compañero. Y con Mao él no tenía un trato. Tenía una observancia política de lo que estaba pasando en China. Entonces, cuando tuvimos un estratega, cuando tuvimos un analista de los quilates de Perón, pensar que hoy tenemos un cachivache sentado ahí, o que tuvimos a Fernández, es para darnos cuenta cómo nos hundimos en el tiempo y cómo fuimos perdiendo toda aquella capacidad de instalar en los lugares de decisión a los mejores. ¿Y en qué momento surge todo esto? En el momento de observar los yerros cometidos como ser humano por Alberto Fernández, aunque la administración política de Fernández, por ejemplo, durante la pandemia, no fue mala. A la Argentina no le faltaron vacunas, actuó rápidamente, nuestros aviones de Aerolíneas Argentinas, que si no hubieran estado en poder del Estado, todavía estaríamos esperando que nos traigan la vacuna, se movieron rápidamente a China. Entonces, lo bueno que pudo haber hecho, Miguel, evapora, porque lo malo surge rápidamente y tiene una terrible influencia en todos nosotros. Pero en lo personal, lo que se hizo durante la pandemia fue salvar la vida a mucha gente. Y eso hay que valorárselo y hay que decir que lo hizo porque se movió, siendo presidente, con toda la rapidez necesaria e imprescindible para que no faltaran vacunas en la Argentina. Miguel. Miguel. Señor. Está en línea desde un lugar bastante complicado con la señal para el celular, pero nos atiende amablemente Jorge Gómez, concejal del Instituto del Aborigen Chaqueño. Bueno, vamos a hablar con un huichi, ¿no? Buen día. Buen día. Bueno, soy Jorge Gómez, soy vocal del IDACH, acá de la provincia del Chaco, de la comunidad huichi, originaria de Lucha, de la TCC. Bueno, a ver, Gómez, ¿qué está pasando con el impenetrable, con todo lo que ocurre en resistencia en general? Para nosotros, lo que ha provocado las políticas nacionales, nosotros estamos viendo una situación que no se puede aguantar y por eso nosotros nos estamos autoconvocando con diferentes, bueno, organizaciones, grupos de pueblos originarios y, bueno, logramos esta marcha de que seamos pacíficos para avanzar con nuestro pedido del gobierno nacional y de la provincia. Ahora, ¿cómo se está viviendo en el Chaco? Y la vida acá se la pelea día a día, yo creo que se trata de sobrevivir porque es muy complicada la situación de la salud y la alimentación. Ahora, ¿hay asistencia del gobierno o no? No, las asistencias se han venido cortando desde los 8 meses. Nosotros antes percibíamos de merenderos en cada paraje y que abastecía a gran parte de las comunidades, pero hoy en día no hay nada y la creciente inflación y la canasta básica crece a paso agigantado. Por lo tanto, los tarifazos que a nosotros nos afectan mucho, tenemos que elegir entre comer y pagar los servicios, entonces estamos volviendo para atrás. Ahora, ¿cuánta gente vive alrededor del impenetrable? Mira, la cantidad de cuánto podría vivir no sabría decirte, pero sí son parajes chiquititos que son de 3.000 y son muchos parajes intercalados entre uno y otro. ¿Los huichi tienen una descendencia o una ascendencia de dónde? ¿Cómo dice? Claro, ¿de dónde vienen los huichi? Antes de, digamos, ¿cómo llegan? Nunca hemos llegado, siempre estuvimos en este lugar. No, claro, digo, pero ¿cómo llegan a esa zona? ¿De dónde vienen? ¿Del norte, del sur? Ah, nosotros venimos, bueno, de distintos parajes. Está el límite de Salta, un paraje que se llama Fortín Belgrano. Ajá. Hay otros compañeros de Tartagal, de un pueblito ahí, y después el otro paraje que es Sevilar, que es un paraje que no existe en los mapas, pero existe en el medio del monte. Hay otro, el municipio del Sausalito, que es jurisdicción de todos estos parajes que te estoy diciendo. Sí. Después hay gente de Sausal, de Huichiel Pintado, hay alguna gente de paraje Vizcacheral. Y después el paraje Tres Pozos, que está ahí también a la vuelta. Y después otro municipio también viene con nosotros, el de Pompeya y de Nueva Población. Y bueno, son distintos parajes que abarcan distintos municipios. Acá ahí estamos actualmente en un municipio que se llama Miraflores, que abarca el territorio de los hermanos huichí de Techatu 1, 2 y 3, del lote 44 de Miraflores. Y ahora estamos por llegar a Castelli, donde también abarca gran cantidad de comunidades y de pueblos criollos también que sufren la misma consecuencia. ¿Y en la zona del impenetrable hay trabajo o no? No, trabajo no hay. Las construcciones que se hacían de viviendas, de que por ahí venía alguna empresa y contrataba a algunos hermanos, bueno, ya no hay más eso, porque las obras públicas se han cortado. Y después no hay otro trabajo como bueno, los que están allá solamente laburan en carpintería, algunos en artesanía, en ladrillería y, bueno, los trabajos de campo, cementeras bajas se produce ahí, pero hasta ahí no va porque la falta de asistencia no y la mala paga no permite que uno pueda avanzar. Durante años, toda la leña que circulaba en el país venía del Chaco. ¿Se sigue talando? ¿Ahora? Sí, ¿siguen talando el impenetrable? Sí, como si... No entendí bien la pregunta. Claro, ¿los árboles se siguen bajando para hacer leña o no? Sí, se siguen. El corte de madera sigue avanzando porque, bueno, no hay muchos controles. Ha sido un territorio que está casi en tierra de nadie porque la gente entra sin respeto para hacer el gobierno. Claro, porque durante mucho tiempo, cuando se cocinaba leña, cuando se en Buenos Aires vivía por las estufas a leña y demás, sí. Toda la leña venía del Chaco, ¿no? Sí. Y actualmente seguimos cocinando con leña. No, claro, pero digo que en aquella época se hizo un desastre con la tala. Sí. Y por eso quería saber si en el impenetrable están talando, qué están haciendo, de qué viven las comunidades de ahí, ¿no? Sí, sigue, porque hubo un proyecto de un mapeo el año pasado había un proyecto de ley que había presentado acá los diputados de la provincia y se aprobó y después ahora con el nuevo gobernador también se amplió ese permiso de la tala de madera y avanzó muchísimo. ¿Y qué otra cosa se produce en el Chaco que salga en cantidad? ¿Cómo decís? Claro, ¿qué se produce? ¿Qué se cultiva en el Chaco que se pueda vender a otras provincias? Y los campos actualmente se están volviendo montes porque la producción no ha crecido en esta zona. Antes nosotros predominábamos con el tema del algodón, y muchas de las comunidades sembraban el algodón. Ajá. Y ahora ya no hay más de eso. Ya compramos ropa importada de China, de otro lado. ¿Y los braseros para cosechar el algodón eran del Chaco o venían de otro lado? Sí, de acá, pero ahora ya no. Algunos campos siembran, ya no hay. Tienen con máquina. ¿Y qué hay? ¿Campos para hacienda, campos para pastoreo, campos para leña? ¿Para qué son? Y los campos y los montes del impenetrable son para todo esto que usted está diciendo. Son una tierra muy apta. Y siguen haciendo leño, ¿no? Sí. Bueno, Gómez, ¿cuál es la situación con el gobierno del Chaco? Mira, el gobierno del Chaco es un gobierno que no nos ha dado ningún tipo de acercamiento. Nosotros hicimos varias protestas pacíficas, pero en el contexto político en la que estamos, hay una alianza del gobierno de la provincia con el nacional. Por lo tanto, no tuvimos audiencia, hicimos varios intentos, varios pedidos formales a través de mesas entradas, pero nunca pudimos contactarlo, ni ningún ministerio, porque acá en la provincia los teléfonos no nos dan los funcionarios. Entonces nosotros no tenemos informes de lo que pasa ahí, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y en las comunidades nosotros tenemos representantes votados, elegidos por voto popular, pero no son reconocidos. En Huichi, ¿cómo se dice, por ejemplo, venga al Chaco? ¿Cómo es? Sí, el claro, ¿cómo se dice en Huichi, venga al Chaco o conozca al Chaco? Ocano, te doy Chaco. ¿Cuánta gente puede hablar el Huichi? Y en Huichi todavía nosotros mantenemos el idioma porque, bueno, muchas de las comunidades como Nueva Población, como Tartagal y Tres Pozas, hay gente que todavía no habla castellano y habla muchísimo el idioma. Pero hay una cantidad importante que habla el idioma, ¿no? Y todo, habla, todo. Lo entiende la mayoría. Sí, todo. ¿Y cómo se trabaja con el idioma? ¿Se habla en el Wichi o en el castellano simultáneamente o se habla Wichi? Sí, depende de las condiciones. Si para ir a comprar el pan tenés que hablar en castellano, te vas a ir a hablar en castellano. Claro. Pero es interesante esto de que no se pierda el origen, ¿no? Sí, es importante y nosotros en la provincia hemos presentado dos proyectos de rescate de las lenguas de otras comunidades como el Mocoví y el Toba, que algunos han perdido el idioma, y intentamos nosotros presentar un proyecto de ley. ¿Cambia mucho el Toba? Sí, cambia muchísimo, es más fácil. ¿Ah, sí? Ah. ¿Y el más difícil es el Wichi? Sí, es el más complicado. ¿Pero por qué? Porque una cosa puede significar mucho. ¿Pero qué tiene, por ejemplo, de complicado? Tiene más palabras dentro del diccionario. Ajá, o sea, más sinónimos tienen. Sí. Bueno, la verdad que nos preocupa saber cómo están en Impenetrable, porque había noticias de una marcha de protesta y, bueno, es habitual que se estén protestando, pero ¿hay reacción o no hay reacción? ¿El gobierno atiende las necesidades? Y nosotros ya veníamos ya hace un mes o dos meses atrás intentando hacer una movida grande. Se fue hablando, se fue algunas partes se fue tensando por las políticas y los infiltrados dentro de las comunidades que trabajan en contra, pero al final lo hemos logrado. Nosotros hemos movido gran cantidad de gente para la marcha, y así que hoy estamos acá en la marcha y hay repercusiones en los medios digitales como los diarios. Actualmente están acá en el Chaco, algunos nacionales de los diarios también han estado llamando, pero reacciones de funcionarios políticos de la provincia todavía no hemos visto ninguno. Bueno, Gómez, esperemos que los atiendan en las necesidades a la gente del Impenetrable, y además que no se pierda de vista de la argentinidad, porque son huiches argentinos, son tobas argentinos, son argentinos esencialmente, y que el gobierno nacional atienda las necesidades, ¿no? Sí, así. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:57 Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Puede ser, Enrique, que es de una sensación térmica de un grado? Ya le digo, porque tengo que... Un grado 5. Ahora le confirmo. Puede ser porque hacía muchísimo frío. Sé que la temperatura es de 4.5 en este momento. Sí, la temperatura, la sensación térmica sí, 1.5. Pero digo, tiene que haber mucho viento en superficie. Sí, claro, es que hoy va a ser un día con mucho viento, exactamente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Hola, Renzi, buen día. Juan de acá de Tres Radio. ¿Qué le pasa a estos payasos gorilas que están hablando, diciendo hablando mal de Kirchner, hablando mal de Cristina? Que esos gorilas son, no lo tienen que escuchar, esos gorilas de Renzi. Esos son todos los que le votaron a Milei, el odio que tienen adentro. Lo está matando Milei, lo está matando a estos payasos. Son todos payasos, ven de patria esto. Sí, payo. Es un sanazo. Gustavo La Boca, es una sociedad enferma. Enferma. Buscamos afamados y no prestigiosos. Ningún dirigente nos representa, porque no tiene ni nuestros valores ni nuestra ideología. Y eso es el problema que tenemos. Gente con tuernio de delincuentes, gente con vicios y todo lo demás, se autodefiende en contra de nosotros. Nos tomaron las estructuras. Hay 600 partidos, bueno, yo qué sé. O hacemos uno entre el pueblo peronista, porque ¿cómo competimos con eso? ¿Cómo competimos con el dinero? ¿Cómo competimos con los medios? En otra época lo sacamos a sopapos, pero tenemos hoy todos pechos fríos. Muy buenos días. Habla Juvenal de Lavallol para el programa del compañero de Renzis. Mire, acá lo que uno tiene que pensar y hacer es pedir la renuncia a toda la manga de gente que rodea al presidente. La renuncia del presidente por mala actuación. Y hacer un voto nuevamente popular. Ahora, con respecto a Alberto Fernández, bueno, ¿qué va a hacer? La vida es así, nadie orina agua bendita, todos tenemos nuestros pecados. Otra cosa, lo que tenemos que hacer es reunirnos todos y juntar muchísimas almas provenientes para no denostar a Cristina. Cristina es argentina, Tina, Cristina. No sé cómo hay gente desagradecida. Yo trabajo con muchísima gente en un hospital y veo que la gente está agradecida de Cristina. Pero hay sinvergüenzas o desmemoriados, desagradecidos de la vida que tiran con todo contra el peronismo. Gracias a Perón soy profesional y estoy muchísimo agradecido. Así que por favor, no denosten más a la verdad. Mírense su propio cuerpo, su propia alma para poder opinar. Por favor, la renuncia del presidente y nuevas elecciones. Muy amable, gracias, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Con 2 minutos de atraso se acercan las noticias de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 2 en la Argentina, 4.5 la temperatura, la sensación térmica 1.5, un grado 5 décimos, la humedad 79%. Damos comienzo el segundo y último resumen de noticias para la Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La diputada de la Libertad Avanza, Rodrigo Bonacci, integrante de la comitiva de 6 legisladores libertarios que se reunieron con represores en el penal de Ezeiza, entre los que se destacaba el ex militar de la Armada, Alfredo Ortiz, reveló que la visita contó con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo craneó Beltrán Benedict, supongo que con ayuda de Guillermo Montenegro, y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un ok de Patricia Bullrich, afirmó la diputada de la Libertad Avanza. Incluso argumentó que algunos protocolos de estricta seguridad que se realizan en una visita a las cárceles fueron pasados por alto. Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos, contó. Fue todo muy irregular, de hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos, y no pasó, sostuvo a semanas de la visita. Sus dichos contradicen la versión oficial que sostiene que se trató de una acción personal de los diputados desconocida por el Poder Ejecutivo y por la ministra de Seguridad. Teléfono Bullrich, teléfono para usted. secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, sostuvo que la ciudad de Buenos Aires es la única de la Argentina que no administra su transporte y remarcó que ese servicio lo administra el Estado Nacional, que solventamos todos los argentinos. Mogueta, en declaraciones televisivas, afirmó que desde el año 2012 hay una ley que establece que el subte, el premetro y el transporte automotor de pasajeros debe pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 90 días. El subte y el premetro se transfirieron, se firmó un acta y el transporte de automotor quedó pendiente, los colectivos quedaron pendientes. Señaló que nosotros venimos en diálogo permanente con el gobierno de la ciudad, con funcionarios del área, avanzando en la posibilidad de que ya tome la competencia de regular los horarios, establecer las habilitaciones de cada una de las empresas, tarifas, recorridos. Por eso nos sorprende también un poco las publicaciones que vemos a veces como si fuese un conflicto. Negó que se trate de una revancha porque es una ley del 2012 que establecía 90 días para cumplirse y estamos en el año 2024, 12 años después, y sostuvo que están haciendo lo que tenemos que hacer, cumplir la ley y también dialogando con la ciudad para que cumpla una ley que es propia de la ciudad. Y aclaró al respecto que lógicamente al tomar la potestad de fijar la tarifa será la ciudad, como cualquier municipio del interior de la Argentina, quien establezca cuál es el nivel de subsidio de tarifa que desea implementar. Hay algunos municipios o provincias que subsidian más para poder compensar esa tarifa y que cueste un poco menos, pero eso es potestad justamente de la autoridad jurisdiccional. Un amigo Mogueta, de la ciudad de Buenos Aires, fantástico. Bueno, la ex diputada libertaria Carolina Píparo, la ex libertaria, pidió investigar a un senador oficialista. Efectivamente, la diputada nacional, ex integrante de la Libertad Avanza, Carolina Píparo, pidió investigar al jefe del bloque oficialista del Senado, Ezequiel Atauche, luego de que trascendiera que contrató a sicarios para amedrentar a su ex esposa. De este senador circula un video agrediendo a la policía y ahora circula esta noticia. Espero una investigación que aclare los hechos y protección para quien podría ser la víctima. No quiero más un país con impunidad para los poderosos de turno, señaló la diputada. Semanas atrás se conocían imágenes grabadas en mayo del año pasado, donde se lo puede ver ebrio golpeando a dos agentes de la policía. Posteriormente se supo que tenía 1.50 de alcohol en sangre y había estado conduciendo un auto. Fue demorado por atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, en junio de este año se viralizó otra grabación casera de Atauche realizada por su exmujer, quien le dice: no estás borracho, mirá cómo tenés el pantalón. El hombre confirmó que ese video es real, sin embargo creó que era de vieja data. Debido a estos antecedentes, Píparo se pronunció en contra del senador nacional y desde su cuenta personal de la red social X pidió una investigación para que se aclaren los hechos. Según se difundió a mediados del mes pasado, Daniel Germanos y Julián Martín Palmieri, abogados de la pareja actual de la ex esposa de Atauche, presentaron la denuncia en la justicia federal contra el senador por integrar una asociación ilícita con prácticas mafiosas, amenazas y extorsiones. También impulsan su desafuero en el Senado. De esto, como de otras cosas más, usted no se entera más que acá en el programa. Eso sí, de la historia de Fernández con su mujer, que me parece muy bien que se ventile, están en todos lados. Pero estas cosas usted no va a enterarse más que en este programa. Cerramos con el deporte. Continúa hoy la fecha número 10 de la Liga Profesional a las 3 de la tarde en el estadio del Deportivo Riestra, el Guillermo Lasa, que no se puede jugar de noche porque no tiene iluminación, pero juega en primera. No importa, a la AFA no le importa. El Chiqui Tapia permite absolutamente que estos equipos que son del fútbol de ascenso y no se sabe cómo llegaron a primera estén jugando en primera división. Deportivo Riestra recibe el anuncio, arbitraje de Hernán Mastrangelo, el VAR a cargo de

de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Industrial ha entrado otra vez en crisis y estamos hablando de que volvió a una situación compleja en el mes de junio, donde se acumuló una baja en lo que va del año del 16.1% de toda la industria argentina. Con el gobierno de Milei estamos cerca de un 20% de desarrollo industrial menor. Todos los rubros vinculados a la industria indican que se ha vuelto al mes de junio, es decir, se ha vuelto para atrás, y que estamos en una baja del 16.1%. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Sí, Carlos. Hola, Miguel, muy buen día. A ver, estamos en un mundo donde la actividad transcurre a cierta velocidad y no sabemos muy bien en qué va a terminar todo, pero es indudable que se están definiendo cosas e incluso el destino de la humanidad en el mundo económico, sin que nos demos cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Además está ocurriendo en el mundo occidental una característica muy importante, lo de el viernes pasado y el lunes de esta semana. Son síntomas de que realmente la economía occidental ha perdido la influencia que tenía, pero además ha perdido la capacidad de producción industrial, que era su fuerte. Sobre ello se basó el capitalismo occidental y hasta su expansionismo, ¿no? Basado, por supuesto, en el colonialismo, en el imperialismo, etcétera. Pero todo eso lo ha ido perdiendo y lo vemos que ahora cualquier situación de crisis de financiera arrastra profundamente una crisis total y absoluta en el mundo occidental y que no se replica en el mundo oriental. ¿Por qué? Porque la producción real, la producción de la economía concreta está fuera del bloque occidental, y ahí es donde vemos entonces estos cambios y que son detalles que hay que ir teniéndolos muy en cuenta, porque si no, no vamos a entender por qué el traspaso del poder de un sector a otro, y bueno, podrá ser o más acelerado o menos acelerado según sean las decisiones que tomen cada administración. Y en ese marco, las elecciones de Estados Unidos van a tener una gran influencia, ¿Por qué decimos esto? Y porque todos sabemos que el proyecto de continuar el gobierno demócrata, ahora que dice que con la nueva candidatura de la señora Harris esta, según las encuestas estaría arriba de Donald Trump, es el proyecto de seguir siendo un país dedicado a los servicios y a los temas financieros y no al tema industrial. Y que lo representaría, entre comillas, podemos decir esto también, los republicanos encabezados por Trump. Entonces, fíjate cómo allí se va a ver también una de las aristas de todo esto que vos estabas consultándome, de que el mundo está virando en una acción también en el punto en el campo económico. Es ahí donde vamos a ir viendo las verdaderas realidades. Y no, por eso decía que están pasando cosas y que nos demos cuenta. Correcto. Te escucho muy bajo, Miguel. No, digo que están pasando cosas sin que nos demos cuenta. Sí, lo que pasa es que no es que no nos demos cuenta. Es como recién dijiste antes de que empezaron esta columna, que la industria argentina se redujo casi un 20%. Y eso nos damos cuenta, pero está ocurriendo y si no se toman medidas en inversa, eso va a seguir en ese camino. Y bueno, y a nivel internacional no ocurre en el mismo sentido. Lo que pasa es que entre tanto farrango de noticias, entre tanta cortina de humo, etcétera, se van como naturalizando todas estas situaciones de profundización de crisis, de decaimiento de los sistemas económicos, etcétera, pero eso está ocurriendo minuto a minuto, día a día, y en el lapso de un año se nota, ¿no? Y mientras tanto seguimos involucrándonos para tratar de salir de este escenario de decadencia occidental, apostando a mayores conflictos, lamentablemente. Y digo esto porque en las últimas horas han ocurrido acontecimientos en el subcontinente indio, donde así ha sido desplazada en la República de Bangladesh, la primer ministro, después de casi 15 años estar en el gobierno, por manifestaciones populares. Pero hay un tufillo extraño detrás de todo esto. Se habla de un accionar de Estados Unidos para crearle problemas a la India en la zona, ya que la India quiere tener independencia estratégica de todos los bandos que hoy en día se están peleando el poder global. O sea, vemos que el mundo no se detiene y las situaciones varían día a día, y hay que estar en un estado de permanente seguimiento de los grandes cambios que se están avizorando y que, por supuesto, no van a ser sencillos, no van a ser fácil, mientras estamos esperando una supuesta ofensiva iraní sobre Israel, que ha sido vociferada por todos los medios. Hasta el mismo Trump ha dicho que ya viene el ataque, etcétera, etcétera. Mientras tanto, yo creo que nunca hubo una guerra anunciada. Siempre fue el factor sorpresa lo que llevó a una guerra. Por más que se hubieran preparado uno o dos bandos para enfrentarse. Pero mientras tanto, todos estos acontecimientos siguen desarrollándose y van haciendo el cambio que lentamente y en los últimos años se ha acelerado, de las pérdidas de poder relativo de un bloque que dominó durante siglos hacia otro que vuelve a recuperar preponderancia luego de haber estado humillado también casi 100, 150 años. Sí, yo lo que veo es que todo lo que está ocurriendo ocurre en simultáneo en diversas partes del mundo, pero todo apunta a que hay un sistema agotado, ¿no? Sí, exactamente. Y un sistema que en los últimos años se basó en utilizar superioridad militar y aplicarla sobre los países menos desarrollados en ese ámbito, y que fundamentalmente, por supuesto, tuvieron recursos naturales importantes para aprovecharse. Y eso funcionó muy bien hasta que empezaron a surgir nuevamente potencias militares históricas, y entonces la historia ha vuelto a su lugar y empieza a mostrar la realidad, que es la única verdad. Por estas horas se está mostrando un canto del cisne, una supuesta ofensiva que ha hecho el régimen de Kiev en territorio ruso, sin ningún objetivo militar concreto, simplemente el rol propagandístico de decir nosotros estamos vivos, queremos seguir participando, y además como para sacarla a la guerra de Ucrania, que había desaparecido de los medios de comunicación, porque creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que ha ido disminuyendo su presencia en los medios de comunicación el conflicto bélico. Entonces, utilizando este show en base a muertos y heridos, tratan de reinstalarlo nuevamente en el escenario, porque evidentemente que la situación del gobierno ucraniano es catastrófica desde el punto de vista militar, económico y demográfico. O sea, es una situación límite, y que todos le hablan de que a fin de año tendrían que iniciar algún tipo de negociación, más allá de que quién gane en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Carlos, ¿la seguimos la semana que viene? Sí, cómo no, Miguel. Un abrazo. Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.hospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cuídate, Diego, que andás con tos. Sí, pero hace rato y no se va, desde que empezó el invierno. Bueno, pero cuídate. Sí, me cuido, pero no hay caso. Y me dijo el médico que ya se va a ir. No, pero decirle que sola no se va. Y bueno, pero me ha dado medicamentos, todos los tomos. Te recetó algo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 28 minutos han pasado de las 8 de la mañana. A las 6 empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Aquellos que ejercemos el periodismo disfrutamos de un derecho constitucional. Se llama secreto profesional. Nadie, ni siquiera la justicia, nos puede obligar a revelar nuestras fuentes de información. Sin embargo, jugando con esta opción que supuestamente se legisla para que se maneje la libertad de prensa, se hace una exposición constante y permanente de quienes trabajan para determinadas tendencias, sabiendo que están haciéndolo deslealmente, no por defensa de un ideal que es justificable, sino porque están haciendo el ejercicio de la profesión al mejor postor. El propio Milei los llama los ensobrados, porque él sabe, porque lo hizo así, con plata de Urnequian, de comprar voluntades para que lo instalaran. Entonces, cuando nos detenemos en el análisis de esa ventaja constitucional que tenemos los periodistas, también tenemos que saber que amparados en ese derecho constitucional se ejercen violaciones constantes y permanentes a la ética. Y aparecen, al mejor postor, los que trabajan para un sector o para el otro. Se puede hacer por ideología, lo que más allá de ser aceptado o no, justificable o no, tiene una explicación. Se puede hacer por conveniencia personal, ya se achica el margen de respeto, o se puede hacer por mercenario y entonces se entra en un terreno repudiable. Venderse para escribir, hablar o mostrar en cámara lo que haga a la situación de la una trascendencia de un hecho que se cuenta según de quien se está cobrando. Y aquí entramos en el tema ético. Y tenemos que remontarnos a Perón, cuando como secretario de Prensa y Difusión, en un momento determinado, se cruza el entonces representante de esa idea, que era Paul, en su gobierno, y le pide que le cuente cómo fue lo del estatuto profesional. Entonces Perón le dice que primero hizo el estatuto del peón de campo, y lo segundo que hizo fue el estatuto profesional del periodista, para cuidar la libertad de expresión, pero también para que se sienta protegido y no revele sus fuentes. Ahora, ¿en la Argentina hay libertad de prensa? No. Hay libertad de empresa, aquí y en cualquier parte del mundo. La libertad de prensa no existe. Existe la libertad de empresa. El que trabaja para una empresa periodística sigue una norma y una línea editorial que marcan los dueños de esa desempleo, y ahí tiene que trabajar y para ahí tiene que servir. Existe, como hacemos nosotros, la posibilidad del periodismo independiente. Es muy difícil transitarlo, es muy complejo vivir de él, y se hace menester encontrar la forma para poderlo resolver. En este caso, en el personal, encontramos que teníamos que refugiarnos en la pauta que pueden dar ¿quién? Los que representan a los trabajadores, los sindicatos. ¿Por qué? Y porque se supone que es una organización en defensa de derechos laborales, y uno de esos derechos, el que tenemos los periodistas, es lo segundo que el secretario de Trabajo y Previsión, en su momento de desarrollo político, Juan Perón, estableció. Primero, el estatuto del peón de campo, y el segundo, el estatuto profesional del periodista. Nadie nos puede obligar a nosotros a revelar nuestra fuente de información. Estamos protegidos por la Constitución Nacional. Ahora, esto ampara a los mercaderes del templo, aquellos que se venden al mejor postor y que entonces inventan. Y ahí entramos en un delito, en la falsedad de la información. Pero como no se le puede pedir la fuente, se tiene que aceptar y tomar como que es una opción de ejercicio de libertad de prensa. No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Nadie puede trabajar en contra del patrón, ni nadie puede publicar, difundir o hablar en contra del empleador. Y frente a esta situación, nos encontramos ante un debate constante y permanente. ¿Qué consume la sociedad y qué se le informa a la sociedad? En la Argentina, uno de los detalles centrales, tenemos que ponerlo en el grupo que más evolucionó en este manejo, y es el grupo Clarín. Y su fundador, Noble, tiene ya pruebas en la propia historia argentina, participó de reuniones nazi en el Luna Park y terminó después siendo el principal tomador de empleos comunistas cuando hizo el acuerdo con Frigerio. Es decir, cuando entró en el negocio empresario, se olvidó de su posición nazi, me refiero a Noble, el fundador del grupo, y allí, con la llegada de algunos integrantes del Partido Comunista que llegaban en el acuerdo con Frigerio, entre los que apareció el que es el actual máximo exponente del grupo. Entonces, ¿qué es el principal hacedor de noticias de la Argentina, que maneja TN, que maneja agencias, que maneja diarios del interior. Bueno, es una conjunción del fundador, que era nazi, con gente del Partido Comunista. O sea, no privilegiaron la ideología, sino los intereses personales y comerciales. Ahora, ¿dónde estamos en la prensa de hoy? Bueno, el propio Milei lo llama los ensobrados, porque él, cuando era empleado de Unequian, se instaló como economista del grupo, porque Unequian le decía, anda a ver a fulano que trabaja para mí, o anda a ver a fulano que es empleado mío en el canal. Entonces, Milei empezó a tomar estado público en los programas de televisión que manejaban los que se reportaban a la empresa de su empleador, y finalmente llegó a sentarse en el sillón de Rivadavia ante el descuido y los desastres que ofrecía la política tradicional del país. Radicales y peronistas estaban agotados, ya no eran creíbles por los candidatos que habían puesto. En el peronismo se preguntaban, ¿Massa no es peronista? ¿Pero qué? ¿Fernández lo era? ¿O Scioli lo era? No. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue el último peronista que asistió a una boleta del PJ? Y tenemos que irnos al tiempo de Perón y de Isabel. Entonces la cosa es mucho más clara. El último gobierno peronista cayó con el último golpe. Y a partir de allí, todos los que llegaron, si bien eran afiliados, parecían ideológicamente representativos, no hicieron lo que se suponía que tenía que hacer. Y entonces Menem fue el inventor del menemismo, Dualde, el inventor del dualdismo, Kirchner, el inventor del kirchnerismo, y empezaron los sismos a dar vuelta, y en realidad ninguno tenía una doctrina, sino que todos eran caudillos con seguidores atrás. ¿Esto qué está marcando? Que en una debacle de la dirigencia que tenía que representar al peronismo, se fue desgranando, y un día, cuando todos estaban distraídos, apareció Javier Milei. Un invento de Unequian, un hombre lanzado por un grupo de empresarios y con tres fundaciones atrás internacionales, que parecía un outside, pero que no tenía nada, que era un muñequito preparado de afuera, y entonces hoy estamos pagando las consecuencias de esas carencias del peronismo y de los errores propios del radicalismo, el otro protagonista de la historia. Entonces, la pregunta es, si la política tradicional había fracasado porque algunos empezaron a usar, sobre todo en el caso del PJ, la dedocracia, y en una habitación de 4x4 armaron las listas y eligieron los candidatos, la falta de democracia participativa del movimiento más popular y más numeroso hizo que cualquiera terminara siendo el candidato, y así no fue. Hoy la Argentina está al borde de un colapso de impensadas consecuencias. ¿Por qué? Porque un libertario, pero que además de libertario está flojo de papeles en cuanto a la información médica de su estado de salud, toma decisiones que son realmente dignas de ser investigado por especialistas. No está en sus cabales en algunas cosas, o si lo está, está más allá de cualquier especulación y está dispuesto a avanzar sobre cualquier cosa, y entonces estamos ante otra realidad mucho más compleja y más difícil, porque sería parte de un entendimiento internacional que encontró el muñequito para poner. Un día apareció Zelensky y lo pusieron en Ucrania, otro día apareció Milei y lo pusieron en la Argentina. La verdad que a esta altura del análisis parece una cosa de modé, antigua, porque ya pasó, ya ocurrió, y la realidad es que el poder lo tiene él y no quienes deberían detentarlo, que son representantes, entre comillas, de la mayoría del pensamiento argentino, sea el pejotismo, sea el radicalismo o cualquiera de las fuerzas que está vinculado a esos sectores. Entonces la pregunta es, no hay que fijarse en lo que hace Milei, hay que fijarse en lo que no hicimos del otro lado, y hay que fijarse por qué la sociedad se volcó por cansancio a un upside supuesto que venía con cosas diferentes. Ahora, la pregunta es sobre la realidad y hoy. ¿Será cierto que hay un 50% de la población argentina que está de acuerdo? ¿Será creíble o no? Bueno, cuando llegó a su candidatura tenía de apoyo un 30%. Se sumaron los que habían perdido y terminaron ganando la segunda vuelta. Nunca tuvo más del 30% de apoyo. Hoy, ¿tiene el 50% que marca las encuestas o tiene el 20% porque ya perdió un 10% de ese 30%? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las consecuencias de su desgobierno la van a pagar nuestros nietos. Y que por el otro lado y enfrente, nada se está construyendo más allá del libro de quejas. Nadie piensa en una propuesta seria, ordenada, que convenza y que encierre en definitiva las banderas que uno sabe que son mayoría del pensamiento del pueblo argentino. Un pueblo que no es de izquierda, un pueblo que no es de derecha, que tiene una tercera posición mayoritaria y sin embargo en la Argentina gobernó un rato a la izquierda y otro rato a la derecha. O sea que hay una falla en la construcción no solo de los candidatos, sino en el ejercicio del poder. Cuando la voluntad popular se vence para uno de los extremos, es porque no hay firmeza en lo que se debe hacer. Y entonces aquí entramos en otro debate. ¿La sociedad argentina de verdad no es de izquierda ni de derecha? ¿O ya entró en un juego de ser conducidos los de la tercera posición ideológica por la izquierda y los de la derecha conservadora, un poco más nacionales que los liberales, por el liberalismo anárquico? No lo sabemos, pero da la sensación de que lo que no hay es conducción originaria, ni en los radicales, ni en los peronistas, ni en los partidos tradicionales, que son irrepresentativos en cuanto a poder tener la manija total del país, como los socialistas u otras expresiones que, repetimos, son minoritarias. Entonces, frente a este tiempo y a este momento del debate, lo que está haciendo falta es saber no cómo se termina este gobierno, sino cómo se lo reemplaza, qué hay enfrente, qué se le puede ofrecer, cuáles son las ideas diferentes, porque la mitad del padrón tiene menos de 45 años. No había nacido cuando Perón se fue de este mundo. Y por lo tanto, hablan otro idioma, conocen paulatinamente la historia, y esto hace que no sea fácil replicar y repetir en los que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, los que estamos en la tercera generación, los que nos estamos yendo del planeta, y que vimos cuando éramos jóvenes y un poco más grande la evolución de un gobierno que hacía una Argentina justa, libre y soberana. Bueno, ellos no la conocieron. Nacieron en este tiempo, nacieron después de Malvinas, no saben todo lo que se pasó, no conocieron la dictadura, son hijos de la democracia, y por lo tanto a ellos hay que dirigirle el mensaje de convicción. No hay una reproducción del peronismo en la magnitud y en la proyección de jóvenes como lo hubo en otros tiempos. Y eso es porque no hay ejemplos, eso es porque no hay conducción, y eso es porque no hemos tomado la determinación de la autoconvocatoria para elegir a las mejores y los mejores que representen ese pensamiento de la estructura que hizo feliz a los argentinos durante el siglo XX. Bienvenidos al programa que viaja en la historia mirando el futuro. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Terrencis ayer y hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. 8 de la mañana, 44 minutos, los oyentes llaman a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. Buen día, Miguel. Habla Carlos de Castelar. Las pymes se quejan, la mediana empresa se queja, los comerciantes se quejan. Pero en el gobierno anterior se quejaban diciendo que no se aguantaba más, que la inflación era terrible. Y bajaron los precios, sí. Un kilo de pan llegó acá en Castelar 3.800. Ahora vale 3.500. Bajó, pero antes valía 350. Ahora los panaderos, las pymes, incluso el barrio 31, que votó todo a Milei, que le vayan a pedir a Milei, no a San Cayetano, como fueron ayer. Es una vergüenza. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario general del sindicato aceitero, el señor Marco Pozzi. Marco, buen día. Buen día. ¿Qué está pasando? ¿Están en conflicto? Pero no lo escucho. ¿Están en conflicto, digo? ¿Qué está pasando? Sí, claro. Estamos en conflicto por paritaria. ¿No se pusieron de acuerdo? No. No. Vinieron con un ofrecimiento muy bajo. Nosotros hicimos un reclamo de salario mínimo de 1.100.000 pesos. Y bueno, después de 3 reuniones, después de 3 conversaciones, iniciamos una huelga el día martes. ¿Cuánto era el básico anterior y cuánto piden ahora? El básico anterior está en el que arreglamos en abril en 1.240.000 pesos. Y pedimos 1.550.000 pesos. O sea, un 10%, 20% más. 26% más. Claro. Ahora, ¿la empresa cuánto ofrece, o los empresarios cuánto ofrecían? ¿Cuánto ofreció la empresa? Los empresarios, sí. El 10%. Ahora, cuando tengan que ir al ministerio, ustedes saben que si llegan a acuerdos salariales que después no son homologados, ¿no piensan ustedes que van a tener conflicto en el ministerio? De hecho, nosotros no tenemos homologado el acuerdo anterior. O sea, está vigente sin homologación. Sí, claro. Como tenemos un acuerdo con cámaras, una vez que nos ponemos de acuerdo y firmamos, se respeta. Ahora, ¿cuánto significaría, digamos, para las empresas, qué volumen de trabajadores, cuántos aceiteros hay? Y hoy en todo el país debe haber alrededor de 15.000 aceiteros. Ajá. ¿Y empresas que contratan, cuántas son? No, ese dato no lo tengo, la verdad no lo tengo. ¿Pero cuántas son? ¿Son muchas? Y tenés varias, y tenés empresas que son de 500 trabajadores y empresas que tienen dos. ¿Son multinacionales o son nacionales, la mayoría? Hay de las dos clases. Hay multinacionales, que son las que conocemos todos, y hay empresas chicas, mayormente de la zona de Córdoba, el norte de Santa Fe, que son hasta de 2 trabajadores, son extrusoras. Cuando hablamos de aceite, ¿toda la gama de aceites, desde el comestible hasta el lubricante? No, esto es aceite comestible y en la mayoría de los casos nuestro es crudo, aceite crudo que se exporta de esa manera, no es refinado. Ajá. ¿Lo otro ya pertenece a combustible? Lo que es aceite de auto, sí. No tenemos nada que ver. Bueno, y la producción de aceitero de Argentina, ¿cómo funciona? ¿Cuánto se consume en el país? ¿Qué porcentual? ¿Y cuánto se exporta? Y mirá, nosotros en nuestros puertos tenemos un 80% de lo que recibimos se exporta. Y el otro 20% es aceite que se queda en el país, es de uso interno, de consumo interno. Estamos hablando de aceiteras conocidas, ¿no? Por lo general, que son las mayores exportadoras. Ahora, tengo entendido que hace ya un tiempo varias empresas argentinas quedaron en manos extranjeras, ¿no? Sí, hubo un movimiento importante entre Buje, Viterra, Vicentín, y como que se están amalgamando y va a aparecer algún otro ahí. Y se fueron quedando se fueron quedando con aceiteras. Sí, permanentemente pasan ese tipo de movimientos. Creo que ahora la diferencia es que es casi te diría un monopolio, que no llega a ser un monopolio, pero es casi un monopolio. Bueno, ustedes están en conflicto, ¿y esto puede resolverse o le parece que va para largo? Se va a resolver en la medida que paguen el salario que tienen que pagar. Para largo, ya hemos tenido dos experiencias, en el 2015 y el 2021, más de 20 días de huelga, pero bueno, los compañeros están firmes para defender su salario, así que seguiremos por este camino hasta que aparezca que pague lo que tiene que pagar. Claro, cuando uno escucha que Argentina exporta aceite y que además muchas empresas son extranjeras, también tenemos que entender que la Cámara debe tener sus inconvenientes a nivel patronal, ¿no? ¿Inconvenientes con qué? Entre ellos, digo, entre los que exportan y los que son nacionales. Igualmente, creo que se ponen de acuerdo más rápido ellos entre ellos que ellos con nosotros. ¿Y Argentina está colocada en un firme exportador? ¿Es importante como exportador? Argentina sí, tenemos el polo aeroexportador, si no es el primero, es el segundo más grande del mundo. Ajá. Claro que sí, es importante. O sea que no es que estamos hablando de una actividad que no produce ingreso de divisa, ¿no? No, para nada. De ahí a que sea el ingreso de divisa de valores que de la venta real es otra cosa, pero sí, la divisa entra por ahí. Creo, tengo entendido que entra por ahí. ¿Cuántos aceiteros están en conflicto? ¿Cuántos aceiteros? Sí, ¿cuántos son los aceiteros, los trabajadores? Sí, esto que yo te decía recién, alrededor de 15.000 trabajadores, sí. Ajá. ¿Y eso cuántas empresas están representadas? ¿Son en varias empresas? ¿Qué cantidad de empresas? No tengo, te vuelvo a repetir, no tengo... ¿Estamos hablando de 10, de 20, de 30? No, empresas en sí no deben ser más de 15. Claro, bueno, por eso preguntaba, porque ahí está un poco el secreto también de que son por lo general multinacionales, ¿no? Sí. Bueno, yo espero que lo entiendan los patrones y que lleguen a un acuerdo. Esperemos, sí, esperemos, porque la verdad que los compañeros y su familia están pasando por una incertidumbre que no está buena. En este momento el país encima no está bueno. No, y por otro lado... tienen que entenderse que hubo modificaciones inflacionarias, por más que el gobierno lo quiera esconder, ¿no? Sí, claro. Por más que el gobierno lo esconda... Y yo calculo que la inflación del medio año superó el 5 o 6% arriba de lo que decía el gobierno. Bueno, sí, para mí es más. Y estaremos atentos a ver qué pasa. Bueno, dale, gracias. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. 2 grados de sensación térmica. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si hay llamado, los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, en instantes está las Leonas buscando la tercera medalla para la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Recordamos que las Leonas vienen ganando medallas olímpicas desde Sydney 2000. Tienen tres de plata hasta ahora en Sydney 2000, en Londres 2012 y en Tokio 2020. Y en tanto la de bronce la conquistaron en Atenas 2004 y en Beijing 2008. Por lo tanto, quedaría igualada la cifra si ganan hoy la de bronce con tres de plata y tres de bronce en los últimos seis Juegos Olímpicos en las Leonas Argentinas, la selección argentina de hockey sobre césped femenino. En instantes nada más, ya están en el campo de juego. Las chicas buscan su tercera medalla de bronce en los Juegos Olímpicos enfrentando a la selección de Bélgica. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 4 minutos finales del programa, nos vamos hasta el lunes. Así que, Diego, decime si tenés música, si vas a decir algo vos. Las dos cosas, si querés, porque no hay tiempo para las dos. En 1945, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzaba sobre Nagasaki la segunda bomba atómica y que 2 días antes había arrojado la primera sobre Hiroshima. Dos crímenes de lesa humanidad que provocaron 40.000 muertes en las ciudades, en las dos ciudades de Japón, y dejaron cerca de 25.000 heridos y miles de muertos por la radiación que se sumaron a lo largo de los años. Dos crímenes de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas con bombas nucleares sobre dos ciudades y sus habitantes civiles, un crimen tremendo que quedó impune. Los vencedores nunca son castigados, y menos cuando el instigador es el gobierno más poderoso del mundo. Enrique, ¿tenés formaciones de Racing y Gimnasia? No, no tengo confirmado el equipo. Iba a haber 6 cambios, iba a ser en principio el técnico de Racing, Gustavo Costa, y también Gimnasia pierde a dos jugadores por lesión, a Baldo y De Blasis, y fue expulsado en el partido con Estudiantes de La Plata Nelson Infran, su arquero, así que no están confirmados los equipos. Bueno, ¿qué tenemos para hacerlo? No, simplemente aguardar que ya en instantes, como decíamos antes, se viene el partido de las Argentinas en los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que mañana están las dos regatas, K1500 y K1000, semifinales en busca de las medallas de oro para los atletas argentinos, en lo que sería lo último para nuestro país en la posibilidad de medallas olímpicas en este París 2024, que se cierra el próximo domingo. Nos vamos, si Dios lo permite, volveremos el lunes a las 6 de la mañana, una jornada muy fría en Buenos Aires, y usted, si está en su casa, o está abrigado, o está en su trabajo, donde fuere, pero está bien resguardado del frío, piense que hay argentinos en situación de calle, si puede hacer algo por ellos, si lo tiene cerca en su barrio, trate de acercarse o de acercarle algo a la persona que está en esa situación, porque ha crecido notablemente desde que gobierna Milei la gente que duerme y vive en la calle. algo que parecía de otros países, que parecía que nunca iba a llegar a la Argentina, y que no solo llegó a Buenos Aires, sino que se repite en otras capitales de provincia y en otras ciudades. Por lo tanto, esta crisis, que es muy profunda, se cambia con dirigentes honestos, capaces y además soberanos, con un proyecto inteligente. Mientras eso no ocurra, no saldremos de este problema donde todos entramos solos y tenemos que salir solos. Hasta el lunes, si Dios lo permite. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano. AM 650. Radio Belgrano AM 650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para brindarle en este caso resultados del día jueves 8 de agosto de 2024. Vamos a la previa. Ciudad 6.126, provincia Capicúa de los Anillos 6.116, Santa Fe 3.487, Córdoba 6.015 y Entre Ríos Don Bergoglio 9.688. Muy bien, separemos los ambos entonces. Ciudad 26, la misa. Provincia 16, Santa Fe 87, Córdoba 15 y Entre Ríos 88. Si estaba la misa, en la previa, ¿por qué no iba a estar el Papa? Están presentando Bingo Adrogué con su Mister y Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia, que ahora presenta la primera. Ciudad 8.953, provincia 5.424, Santa Fe 8.796, Córdoba 6.444, Entre Ríos 2.511. Separamos y tenemos Ciudad 53, provincia 24, Santa Fe 96, Córdoba 44, Entre Ríos 11. Hasta ahora, entre previa y primera, mayoría de números bajos, ¿eh? Interesante. Cuando volvamos, por supuesto, matutina y vespertina. Esperanza besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz.

este barrio la gente pregunta quién soy. Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando. Entonces estamos con lo que faltaba, la nocturna, ciudad 8246, provincia 0113, Santa Fe 2527, Córdoba 4624, Entre Ríos 0388, tercera vez en el día que sale Don Bergoglio, Montevideo 8706. Separamos, ciudad 46, provincia 13, Santa Fe 27, Córdoba 24, Entre Ríos 88, Montevideo 06. Particularidades de los sorteos que acabamos de dar. Bueno, en la previa de Entre Ríos salió el 88 y también salió en la nocturna. O sea, comenzó y finalizó el día con el Papa. Y en el medio también apareció Don Bergoglio, fue en provincia, en la matutina. Eso fue lo más saliente. Estuvimos acompañándolo, como siempre, muy bien, con la puesta en el aire de Juan y Domínguez, y locución y presentación de Gladys Pierpaoli. Pero hubo música, y muy buena. Primero era Julia Senko, en el tema Yo Soy María, de la operita María de Buenos Aires, pero con la letra cambiada, de Horacio Ferrer. Y luego el tradicional Madre Selva de Canori y Amadori, en la voz de Paula Castiñola. Y nosotros, por nuestra parte, lo invitamos a seguirnos siempre aquí en el 650 del dial Radio Belgrano, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 21:30, minuto más, minuto menos. Siempre, siempre aquí. Así que por nuestra parte será en este espacio, en este horario, hasta el próximo lunes, deseándole que en los próximos sorteos que hay por delante, que son unos cuantos, tenga mucha buena suerte y tenga un buen fin de semana. Mire que va a estar fresco, ¿eh? Así que hay que cuidarse, hay que abrigarse. Hasta la próxima. Hasta aquí, Eduardo Marino les presentó los resúmenes de las quinielas. Un servicio de Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Radio Belgrano. AM 650. AM 650. Informa, entretiene, acompaña. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. A esta hora, como el rayo que derribó al apóstol San Pablo en el camino de Damasco, ilumina tu vida con el poder de la fe. Aquí se abre una puerta a la sanación, al amor, a la vida, con fortuna. Maestros iluminados unidos a tu fe, así sea tan pequeña como un grano de mostaza, te darán esa fuerza que has perdido y renovarán tu confianza para triunfar, conquistar el amor, la riqueza material y espiritual, la unión de la familia, la unión de la pareja, alejando odios, resentimientos, envidias. El poder de la fe. El poder de la fe. Los grandes maestros te dan la bienvenida a este programa de renacimiento espiritual. El poder de la fe. De la fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe hoy, mañana y siempre. Bienvenidos a este su programa de orientación familiar, programa que hacemos para la familia, donde damos recetas, donde damos consejos, lectura de tarot, donde estudiamos a través de la quiromancia, la palma de sus manos, su nombre completo, su fecha de nacimiento a través de las energías, y podemos mirar cómo ayudar a todo nuestro prójimo, cómo poder servir con este conocimiento que Dios nos regala a la humanidad, poder brindar a través de ellos elementos de superación personal e invitar a través de estas ondas hercianas a las personas que nos escuchan a cuidarse, a quererse, a amarse, a no negarse la oportunidad de ser felices, de estar bien, de volverse a levantar, a conocer si son víctimas de daños, de maldad, de ventaja, de envidia, de ese sentimiento que carcome los huesos del ser humano y no permite avanzar a nadie. Es por eso que como parapsicóloga, tarotista, clarividente, estudiadora de la ciencia oculta, Dios me permite día tras día estar acá, entregando esta sabiduría y este conocimiento a todo aquel que me escucha, deseoso de cambiar, de evolucionar conscientemente. Hoy quiero compartir, empezar este programa compartiendo lo que son 5 minutos de las plantas más curativas, cómo estas ciertas plantas dadas de nuestra madre dadora de vida, de esta Pachamama, nos regalan extractos para curar, para sanar, para mejorar, dormir bien, para sacar molestias, malestares, y que a través de su consumo van curando enfermedades sin comprometer ninguno de los órganos del cuerpo, ya que es natural, dados por la madre naturaleza. Así que tengan papel y birome para que anoten las plantas más curativas, cuáles son sus propiedades y por qué las deberíamos de hacer parte de nuestras vidas. Hermano, bienvenidos, contémosle un poco a través de la homeopatía, de su conocimiento al público oyente, cuáles son las plantas más curativas. Comenzamos. Remedios de mi abuela, recetas antiguas. Miel para combatir la tos. En primer lugar, es digna de mención la miel, pues constituye uno de los remedios caseros más antiguos del mundo. Mi abuela lo recomendaba para combatir la tos, y para ello, solo tienes que tomar 2 cucharadas antes de conciliar el sueño. Remedio para el cansancio. Además, cuando se sentía cansado, mi abuela me preparaba una infusión de hojas de salvia y vino blanco. Ella colocaba 1 cucharada de hojas secas de salvia en un colador y este, a su vez, en una taza. Luego vertía agua hirviendo y esperaba que entibiara. Modo de ingesta. Ahora bien, mi abuela me lo dosificaba de la siguiente manera: 3 tazas diarias, cada una media hora antes de cada comida. Esto se puede hacer todos los días hasta desaparecer el agotamiento. Remedio para los cólicos. Por último, mi abuela elaboraba un té de canela para aliviar los cólicos. Se debe verter 1 litro de agua en una olla y ponerla a hervir. Cuando burbujee, se añaden algunas astillas de canela y se espera 10 minutos. Luego se aparta del fuego, se sirve y se bebe tibio. Modo de ingesta. Al igual que la anterior, la cantidad recomendada es 3 tazas diariamente. Una antes del desayuno, una antes del almuerzo y otra antes de la cena. Hasta luego. Excelente, esperemos que hayan tomado nota de nuestros consejos. Abrimos las líneas psíquicas para todos los que quieran participar del programa, enviar un mensaje de texto, de WhatsApp, conocer acerca de las recetas que acabamos de dar, participar con su nombre completo y fecha de nacimiento, ponerse en cadena de oración o reservar un turno. Recuerden que atiendo todos los días, de lunes a sábado, de 10 horas a 18 horas con turno. Me encuentro en General Rodríguez, en Concejal Juan de Hernández, 580, esquina La Valle, local 3. Concejal Juan de Hernández, 580, esquina La Valle, local 3, barrio Los Viveros. Van a ver como punto de referencia un letrero grande que dice Fe Poderosa. También estoy atendiendo en San Miguel todos los días de lunes a sábados de 9 horas a 18 horas con turno. Allí estoy en la avenida Intendente Irigoyen 2185. Avenida Intendente Irigoyen 2185, esquina Roque Sáenz Peña. Estoy a todo el frente de la carnicería y verdulería La Familia. Como punto de referencia tengo una bandera de color blanca hacia afuera y nuestro letrero que dice El Poder de la Fe. Para mayor información, márquese al 1127-04-4941, 1127-04-4941, o a la línea 1137-8738-24, 1137-8738-24. Vamos a darle respuesta a la cantidad de mensajes y llamadas que nos empiezan a llegar. Comenzamos a recibir llamadas. Sí, hola. Hola, buen día. Mi nombre es César Robert. Mi fecha de nacimiento es el 4 de 1972. Quería consultar. Estoy indeciso si seguir adelante o optar a la relación. César, querido, gracias por estar en sintonía, por participar del programa. Bueno, yo veo a través de su fecha de nacimiento mucha inestabilidad, sobre todo emocional, porque su pareja en este momento no está siendo muy comprensiva, no está como apoyando mucho la relación, es una persona muy distante, muy sola, muy vacía, se acostumbró que siempre era como que así, cada quien en su lugar, en su espacio, si por ella fuera ni dormiría con usted. Veo que es el momento de cerrar muchos ciclos y que tiene que darse la oportunidad porque de verdad ella ya no quiere nada, no quiere ni con usted ni con nadie nada. Para ella el amor ya es un plano de acompañamiento, para ella el amor ya pasó, como que ya no es tanto tener una relación en la cual se sienta amada, querida, sino que es como tener un compañero de vida, como una persona que esté con ella ahí para ella no estar sola. Si usted me pregunta, eso es lo que me dice mi oráculo. Me dice que es el momento de darse muchas oportunidades, porque usted es una persona que está en este momento en un tiempo muy bueno de su vida, en el cual puede hacer cosas maravillosas por usted. Usted todavía cree en el amor, se quiere volver a enamorar, quiere salir, quiere compartir, quiere reírse, quiere vivir, sentir que está vivo, que valga la pena, y ella como que le impide todas estas cosas. Hay muchos problemas por esas decisiones que usted tiene cuando quiere salir con sus amigos a compartir. Veo que son bastante los problemas que tiene que enfrentar por ese detalle, y se está dando cuenta de que usted solo se está dando cuenta de que ahí ya no es más amor que acompañamiento. Yo le puedo abrir los caminos, le puedo ayudar a que encuentre realmente la decisión que tome sea buena para usted, porque tampoco puede tirar todo a la borda sin saber con quién se va a encontrar y si vale la pena o no. Necesito un empujoncito para que cuando tome la decisión sea la correcta, pueda estar con quien quiere, donde quiere, hacer su vida. Usted es laburador, es una persona que ha ahorrado, que puede sostenerse bien si llegara a tomar cualquier decisión. Entonces, las cosas hay que pensarlas, hay que hacerlas en el lugar adecuado y con las personas adecuadas para tomar una decisión correcta y que sea beneficiosa tanto para usted como para esta persona que tiene un sentimiento muy especial, pero más de agradecimiento que de amor. Entonces, si viene a la consulta, le voy a estar explicando mejor personalmente de lo que le estoy hablando. Lo pongo en oración, que es en línea interna para que le reserven un turno y pueda reclamar los tres elementos totalmente gratis. 11-27-04-49-41, 11-37-87-38-24. Recuerden anotar porque lo que no se anota tiende a olvidarse. 11-27-04-49-41, 11-37-87-38-24. Tenemos más llamadas, sí, hola. Buenas, sí, mi nombre es Juana, tengo 45 años, estoy muy enferma. Soy de 09, de 76. Querida Juana, gracias por estar en sintonía. Bueno, mi oráculo me muestra a través de su fecha de nacimiento mucho malestar, agotamiento, cansancio, indecisiones y muchas preocupaciones que son las que están en este momento despertando todas estas dolencias, enfermedades en su cuerpo, mucha retención de líquido, también me muestra muy, muy mala circulación a la sangre, tiene que hacerse un chequeo con su médico de cabecera para descartar cualquier posibilidad de problema de salud, porque lo que me muestra mi oráculo es un daño muy grande causado por una persona muy cercana a usted que la ha querido ver muy mal. Juana, usted es una mujer muy joven, vital, usted es una mujer que siempre se ha movido, ha tenido fuerza, le ha gustado trabajar, le ha gustado siempre estar en movimiento y de la noche a la mañana prácticamente la están postrando a una cama. Tratamientos, medicamentos, ha tomado muchos, pero no le encuentran ningún problema grave de salud. Como no lo puede ver la ciencia alternativa, esto es algo sobrenatural, es algo que le causó a alguien por quedársele a usted con la pareja, por quererla ver destruida y acabada, y que como que lo lograron, porque usted terminó sola y enferma. Entonces, si viene a la consulta, seguramente primero que todo vamos a retirar este daño tan grande que han causado, porque cada vez se siente peor, más enferma, más agotada. Y segundo que todo, vamos a bloquear la negatividad de esta persona, porque ya que va a saber quién es, no para que tome represalia ni venganza, sino para que sepa de quién se debe cuidar. Yo la invito, Juana, a que se quede en línea interna para que terminemos de charlar al privado de lo que le tengo que decir, ya que es especialmente personal. Quédese en línea interna, que le van a estar reservando un turno y la voy a estar poniendo en cadena de oración. 11-27-04-49-41, 11-37-87-38-24. Recuerden, hermanos, que atiendo todos los días, de lunes a sábados, de 10 horas a 18 horas con turno. Allí estoy en General Rodríguez, en Concejal Juan de Hernández, 580, esquina La Valle, local 3. Concejal Juan de Hernández, 580, esquina La Valle, local 3. En San Miguel estoy en la avenida Intendente Irigoyen, 2185. Avenida Intendente Irigoyen, 2185, esquina Roque Sáenz Peña. Estoy a todo el frente de la ferretería L&M, nuestro letrero que dice El Poder de la Fe, Centro de Ayuda y Orientación Familiar. Sabe que si quiere preguntar por el amor, la suerte, la salud, un hijo en drogadicción, un ser querido que hace tiempo no ve, quiere saber sobre los tres elementos, ponerse en cadena de oración, reservar un turno, hágalo marcando al 11-27-04-49-41 o al 11-37-87-38-24. Quédese en línea interna y haga una pregunta que seguramente le dará luz a su vida. Estamos llegando al punto final del programa. Recuerden que el programa se termina, pero yo sigo dándole respuesta al interno a sus mensajes de texto o de WhatsApp. Dios los bendiga y esto será hasta el próximo programa. Hasta pronto. El poder de la fe, poder de la fe. Con tu fe fortalecida y con la luz de estos enviados, maestro del poder espiritual. Te invitamos a otro espacio en el que con la palabra poderosa cambiarás tu pesimismo por una fe inquebrantable que te llevará a grandes conquistas en la salud, el amor, la suerte, la familia, el trabajo, la prosperidad. El poder de la fe, poder de la fe, dirigido a quienes no creen y necesitan el poder de la fe, de la fe. Radio Belgrano, AM650. Informa, entretiene, acompaña. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Todo el fútbol grande se vive en el fin de semana de Radio Belgrano. Con sabor a fútbol. Este sábado desde las 18, Independiente de Mendoza, Boca. Luego desde las 20:30, River Huracán. Este sábado desde las 18, una tarde a puro fútbol. Por Belgrano, AM650. Sede Nacional de las Iglesias Pentecostales, Dios es Amor. Capital Federal de Buenos Aires, Barrio de Flores, en calle Yerbal 2461. que si es cura. Colchones. Todos sacudiendo el ruedo dos noches. Ay, qué derrota. Qué atropello a la razón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Que llora no mama, y el que no apaga es un grito. Dale, no va, dale, que va. Cierre en el horno, lo vamos a encontrar. No pienses más, sentate un lado. Que a nadie importa, si naciste otro. Te lo dijo el que labura. Sábados desde las 11 en Radio Belgrano decimos Buongiorno Paese, qui Mattinata Italiana. Mattinata Italiana, un programa de la colectividad italiana para el mundo. Noticias, reportajes, cultura, tradiciones y la mejor música italiana de ayer y de hoy. Mattinata Italiana, con la conducción de Antonio Morello. Todos los sábados, desde las 11, por Radio Belgrano, AM 650. es las del Señor. A sus ángeles envía a recogerlas con amor. Él enjuga tu llanto y perfecciona tu ser para usarte con poder. Y así como un día habló, te dirá a ti también, ya tu prueba terminó. Este Dios que es fiel vence todas las batallas. El que salva solo es él y derrumba las murallas. Este Dios que estoy sirviendo es glorioso y tremendo, es muy rico en compasión. Brinda un beso cuando te dé el corazón. Perdóname, viene con el par de 2x4. Este milonguero nato te quiere el parche batir. Pero viejo, hay que hacer comparaciones pa' que aprendan los garazones cómo tienen que vivir. Discúlpame, 4 copas, se me fue un poco la mano. Pero este pato, hermano, yo te lo voy a arreglar. Y vos como Juan Mondiola, sos de un barrio de mi barrio. Y no hay derecho, muchachos, que te callen. Los domingos por la tarde, en fila para la perrera. Que entre esa merza burrera, yo sé que te avivará. Después raja la milonga, y aunque no te quede mango, te bailas tú, bueno, tengo y esto, no hace falta más. Radio Belgrano, AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Radio Belgrano. Belgrano. AM650. se van con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos de contrabando tan langostino se fue. Desde Ayamonte hasta el faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta.

La Boca, callejón, vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Las noches, desde las 23 en Radio Belgrano, suenan las campanas. Campanas del Infierno. El programa dedicado a la actualidad del Club Atlético Independiente. Campanas del Infierno, con la conducción de Borsa y un gran equipo. De lunes a viernes, desde las 23 por Radio Belgrano. Radio Belgrano, AM650. AM650. Mamita, esta canción es para todas las mamitas del mundo y en especial para ti en tu día. ¡Felicidades, mamá! Madre mía, salve hoy, es el canto del amor, es la vida que comienza, es el grito de la flor, dando vida a la ilusión, infinitamente bella. Es la madre la verdad, la profunda voz de Dios, con su palabra resuelta, es el ser incomparable. Siempre inigualable, porque es toda la razón de la vida y de mi Dios y del verdadero amor. Esta canción es para ti, madrecita de mi amor. Es la canción más hermosa que nosotros te cantamos. El homenaje más puro que siempre tendremos para ti hasta que Diosito quiera. Madre mía, salve hoy, mujer santa del amor y estrellita de mis días. Es el ser incomparable, para siempre inigualable. Porque es toda la razón de la vida y de mi Dios y del verdadero amor. Porque es toda la razón de la vida y de mi Dios y del verdadero amor. Toda la razón de la

podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140-28-6206. 1140-28-6206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Extrañas. Adiós, caminos que recorrí.

los músicos callaron y aquel baile de patio de pronto enmudeció. Una mujer vencida con paso vacilante llegando ante su hombre de esta manera habló. No vengo a reprocharte tu ausencia de mi nido, ni a suplicar cariño. Lo nuestro terminó. Yo vengo por tu hijo, por si llegas a tiempo, que el pibe se nos marcha camino del Señor. El pibe, nuestro hijo, se nos muere. Vos sabés cuánto te quiere y llorando me pidió decirle, decirle que yo lo llamo, que tengo frías las manos y en el pecho mucha tos. El pibe se ha quedado con tu madre. Por favor, no llegues tarde si aún quieres darle el adiós. Te espera. Solo vine para eso.